pues ya estamos aquí en Morras Chambeando, en un programa más. Y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Los acompaño, soy Luna, estaré con ustedes en este primer capítulo de la autobiografía de Asata Shakur. Y bueno, ya el programa pasado hicimos una introducción, una contextualización de este texto. Carolina Saldaña nos mandó una carta también hablándonos un poco sobre cómo nace este texto de Asata. Y bueno, la estaremos subiendo a nuestras redes, ahí al Facebook, al Morras, para que la chequen. Y bueno, pues agradecer a todos y todas y todes los que ya nos estén escuchando, los que ya nos estén sintonizando. Un saludo a la Vivi, a Connie, por acá también a una chica que se llama Belén. Y también agradecer mucho a Silvia que nos prestó su voz para este capítulo. Sinceramente creo que hizo una muy buena interpretación, una muy buena lectura. Y pues yo ya quiero que la escuchen. Entonces, pues nada, sin más, nos vamos a ir a una canción y regresamos para comenzar con el primer capítulo de la autobiografía de Asata Shakur. Quédense aquí en el Morras. Estén atentos a las redes, mándenos sus comentarios, lo que vaya surgiendo, sus pensamientos, lo que vayan sintiendo. Recordemos que son días pues un poco o muy difíciles, creo yo, para todas, para todos. Ver lo que está pasando en el mundo, vernos a nosotras y a nosotros aquí también, ¿no? En esta situación de encierro, de ver las noticias, de saber pues lo que sucede allá afuera y estar aquí y también, no sé, nuestras emociones, ¿no? Entonces creo que este capítulo y en especial la autobiografía y vida de Asata, pues da para reflexionar lo que los medios de comunicación nos presentan día con día, ¿no? Y todas las violencias, todos los racismos que sabemos que están presentes en otros territorios, que los vemos y que podemos protestar y acompañar y también echar un vistazo a los racismos en nuestros propios territorios, ¿no? En nuestros propios cuerpos también. Entonces, pues bueno, estaremos checando a ver si nos mandan algún comentario, algún pensamiento, lo que vayan sintiendo. Y bueno, nos vamos a una canción para regresar con el capítulo. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esa línea no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego. afirmación. Creo en la vida. Creo en el espectro de los días beta y las personas gamma. Creo en la luz del sol. Creo en cascadas y molinos de viento, entre ciclos y mecedoras. Y creo que la semilla se hace brote y el brote se hace árbol. Creo en la magia de las manos y en la sabiduría de los ojos. Creo en la lluvia y creo en las lágrimas y en la sangre del infinito. Creo en la vida. Aunque he visto el desfile de la muerte marchar por el torso de la tierra, esculpiendo a su paso cuerpos de barro. He contemplado la destrucción de la luz diurna y he visto rezar y cuadrarse ante gusanos sanguinarios. He visto a los buenos volverse ciegos y a los ciegos tornarse ataduras en una sencilla lección. He caminado sobre cristales rotos. He mordido el polvo y he metido la pata y he respirado el hedor de la indiferencia. Me encerraron los sin ley, me esposaron los odiadores, me amordazaron los codiciosos y, si hay algo que sé, es que un muro es solo un muro y nada más que eso se puede derribar. Creo en vivir, creo en el nacimiento, creo en el sudor de amar y en el fuego de la verdad, y creo que un barco perdido, guiado por marineros exhaustos, mareados, aún puede ser dirigido para que regrese a puerto. Una autobiografía de Asata Shakur. Capítulo 1. Había luces y sirenas. Said estaba muerto. Mi mente sabía que él estaba muerto. El aire era como cristal frío. Se alzaban enormes burbujas y estallaban. Cada una parecía una explosión en mi pecho. Me sabía la boca a sangre y a tierra. El coche daba vueltas a mi alrededor. Poco después, se apoderó de mí algo parecido al sueño. De fondo, me parecía oír algo como disparos. Pero perdía la conciencia y soñaba. De repente, se abrió la puerta de par en par y me sacaron a rastras a la acera. Me empujaron y me dieron puñetazos, un pie en la cabeza, una patada en el estómago. Había policías por todas partes. Uno me puso una pistola en la sien. ¿Por dónde se han ido? Gritaba. ¡Zorra! Más vale que abras esa puta boca y empieces a largar o te vuelo la cabeza. Hice una señal con la cabeza indicando la autopista. Estaba segura de que nadie se había ido en esa dirección. Algunos policías se fueron corriendo. Uno de los cerdos sugirió: tendríamos que darle matarile. Pero los otros estaban ocupados en torno al coche, registrándolo. No hacían más que buscar y rebuscar por todos los rincones y ranuras. ¿Has encontrado la pipa? Se preguntaban todo el rato unos a otros. Luego uno dijo: ¿no tendríamos que meterla en el coche? ¡Nah! ¡Que se pudra en el puto suelo! ¿Qué es lo que le corresponde? ¡Solo quítala del paso! Noté que me arrastraban por la calzada tirando de los pies. Me ardía el pecho. Tenía la blusa manchada de sangre. Estaba convencida de que me habían cortado el brazo de un tiro y que me colgaba dentro de la manga sostenido por unas pocas tiras de carne. No lo sentía. Por fin llegó la ambulancia y me metieron en ella. Que me movieran era extremadamente doloroso, pero valió la pena por las mantas. Los sanitarios me examinaron. Intenté hablar, pero solo me salían burbujas. Echaba espuma por la boca. ¿Dónde está herida? Se preguntaban el uno al otro como si yo no estuviera allí. Terminaron de examinarme y me sentí aliviada. «¡Vámonos!», dijo uno de ellos. «Vale, pero espera un momento», dijo el conductor y bajó del vehículo. «Ha recibido 2 balazos», le oí decir. «Tenemos que esperar». El conductor cerró la puerta de un golpe. Dijo algo más, pero no lo capté. pasó el tiempo. Yo volví a perder la conciencia. Era algo muy raro, como un sueño, una pesadilla. Pasó más tiempo. Me pareció una eternidad. Perdí el conocimiento y volví en mí. Lo volví a perder y volví a despertar. Una voz áspera preguntó, ¿ha muerto ya? Volví a perder la conciencia y oí otra voz. ¿Ya ha muerto? Me preguntaba cuánto tiempo llevaba allí la ambulancia. Los sanitarios parecían nerviosos. Las burbujas en mi pecho parecían hacerse más grandes. Cuando estallaban, todo mi pecho se estremecía. Me desvanecí una vez más y soñé que estaba en el sur, en verano. Me acordé de mi abuela. Si sobrevivo, me acuerdo que pensé, solo me quedará un brazo. El hospital es de un blanco cegador. Todas las personas que veo son blancas. Todos parecen estar esperando. De repente, todos se ponen en movimiento. Presión sanguínea, pulso, agujas, etc. Entran dos detectives. Sé que son detectives porque lo parecen. Uno de ellos tiene una cara como de bulldog, con las mejillas que le cuelgan por los lados. Supervisan a la enfermera mientras ella me quita la ropa cortándola. Poco después, uno de ellos me frota los extremos de los dedos con lo que parecen bastoncillos de los oídos. Luego me entero de que es el test de activación de neurones que determina si he disparado o no un arma de fuego. Otro intenta tomarme las huellas, pero le cuesta porque tengo la mano muerta. ¡Dame el fuego de los muertos! Me pone los dedos en unas cosas como cucharas que se usan para tomar las huellas de los muertos. Empiezan a hacerme preguntas, pero entra un grupo de médicos. Uno de ellos, que parece el jefe, me examina. Me toca y me mueve, dándome vueltas como a una muñeca de trapo. Y luego, como si fuera a matarme, me da la vuelta y me quedo boca abajo. El dolor es como un choque eléctrico. Gimo. En mi vida diacrítica, naufragando en el medio de la cama, abrazando una almohada sin encontrar una sábana que cubra esta desnudez hecha de dudas, mejor lápiz y papel y una instrumental del chess, porque cuando escribo yo me siento libre, la depresión disminuye de calibre, no hay mejor sensación que una canción cantada a pulmón con la ayuda de ustedes. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todas con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira, te la tira y en la esquina la esquiva. Quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra a la campesina, el poder a la vecina. Quiero ver a todos. Ayer fui a buscar trabajo y cuando me preguntaron qué hacía, yo les dije que escribía. Pusieron cara de pena, me pusieron a la espera. Señorita, la llamamos otro día. Igual solicitaría que se cubran los tatuajes. No, señor, eso no lo permitiría. No se da cuenta que en mi piel yo llevo arte. Lo sentimos, señorita, reglas de la compañía. Prefiero hacer aviones de papel con poesía, salir a la calle a transarlos por comida, tortilla. No hace falta en mi cocina todavía, no tengo vergüenza de ser yo su señoría. No seguiré sus reglas de porquería, no soy normal y tampoco lo intentaría. Mi rutina no es monotonía, fluyo como el agua o si no me moriría. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todas con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira te la estira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra a la campesina, el poder a la vecina, quiero ver a Centroamérica pra. Con la mano para arriba. No grites ahora, bonita, dice. ¿Por qué le disparaste al policía? ¿Por qué le disparaste a la gente? Me gustaría darle una patada en la cara. Sé que ese hombre me mataría si tuviera oportunidad. Casi puedo ver cómo se le resbala el bisturí. Uno de los otros médicos dice algo de llamar al quirófano. ¡Y una mierda! Es todo lo que se me ocurre pensar. ¡Ni pa' Dios! Poco después se van todos. Entonces entra en la habitación una enfermera negra. Me da una alegría inmensa verla. Se inclina hacia mí. ¿Cómo se llama? Me pregunta. ¿Cómo se llama? Lo pienso y decido no decir nada. Si les digo mi nombre sabrán quién soy y entonces me matarán seguro. ¿Cómo se llama? Repite una y otra vez, articulando cada sílaba, como hace la gente que habla con personas con problemas de oído o de entendimiento. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su dirección? Habla cada vez más alto. Necesitamos su firma, señorita, dice agitando una hoja de papel ante mí. Necesitamos su permiso para tratarla en caso de que haya que operarla. Repite lo mismo una y otra vez. ¿Con quién debemos contactar en caso de emergencia? Esto me hace bastante gracia. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Cierro los ojos, deseando que se vaya. Ella sigue hablando. Me adormezco, pensando en el brazo que sigue ahí. Nervios dañados, paralizados, les he oído decir. Nunca se me hubiera ocurrido. No es tan malo. Recuerdo que he pensado, puedo vivir con eso si hace falta. Más voces. Otras distintas que me hacen daño en los oídos y en la conciencia. Puede hablar, dice uno. Los médicos dicen que puede hablar. ¿Dónde ibas? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde venías? ¿Quién más iba en el coche contigo? ¿Cuántos erais? Sé que puede oírme. Mantengo los ojos cerrados. Uno de ellos se inclina y se acerca mucho a mí. Siento su aliento en la mejilla y lo huelo. Sé que puedes oírme y sé que puedes hablar. Y si no te das maña y empiezas a hablar, te voy a aplastar la jeta de una hostia. Sin querer abro los ojos. Al momento que me plantan todos delante lanzándome pregunta tras pregunta, yo no digo nada. Poco después vuelvo a cerrar los ojos. «Ah, no se siente bien», dice uno de ellos con un tono dulce y burlón. «¿Dónde te duele? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí?». Con cada palabra llega un golpe. Busco con la vista, enloquecida, pero no hay nadie. Más golpes y puñetazos, pero ninguno me hace tanto daño como el pecho. Intento gritar, pero al momento me doy cuenta de que es un error. Mi pecho entra en erupción y me parece que me voy a morir. Siguen y siguen preguntas y golpes. Creo que no lo van a dejar nunca. Una voz de mujer. Teléfono. Gracias, dice uno de ellos lanzándome una fea sonrisa. se van. Entra otro cerdo, un cerdo negro de uniforme. Se acerca más y veo que no es un pasma, sino un guardia de seguridad del hospital. Se queda de pie, no demasiado lejos de donde estoy, y yo en la cama. Y me doy cuenta de que no tiene un aire hostil en absoluto. Su rostro se abre en una especie de sonrisa reservada y, muy discretamente, aprieta el puño y me hace la seña del poder. Ese hombre no sabrá nunca lo bien que me hizo sentir en aquel momento. Los detectives vuelven con una enfermera. Comienzan a mover la camilla. Mi mente intenta pensar a toda velocidad. ¿A dónde me llevan? El único sitio que se me ocurre es el quirófano. Cuando llegamos a la sala de rayos X, me siento aliviada. Como tengo que darme vueltas para que me hagan las placas, me resulta doloroso, pero el técnico del aparato mola. Se acaban los rayos y me llevan por el pasillo, mientras yo sigo empeñada en mantener los ojos cerrados. De repente, ¡oh!, destellos de luz. Se me abren los ojos de golpe. Esta vez me están sacando fotos. El fotógrafo de la policía pregunta: ¿no quieres ofrecerme una sonrisita? Venga, sonríe. Cierro los ojos de nuevo. Nos movemos. Se detiene la camilla. Uno de los cerdos le dice a la enfermera que le duele la cabeza. Ella se ofrece a buscarle algo. La camilla se mueve de nuevo. ¿A dónde demonios me llevan? De nuevo cambia la luz y aunque mantengo los ojos cerrados, noto la diferencia. Parece que estoy a oscuras. No puedo soportarlo más y los abro. La habitación está a oscuras, pero hay un poco de luz. Lentamente mis ojos se van acostumbrando. Hay algo junto a mí. Veo una silueta. Es algo en un plástico. Ese algo... Mi mente se va dando cuenta poco a poco de que es un hombre en una bolsa de plástico. Y ese hombre es Said. Mi cuerpo se pone tenso y la mente me da vueltas. Uno de los agentes dice: eso es lo que te va a pasar a ti también antes de que termine la noche, a menos que nos cuentes lo que queremos saber. No digo nada, pero por dentro ardo de rabia. Putos cerdos, cabrones, pasmas de mierda, hijos de puta, cabrones. Rabio y rabio. A vosotros no os daría ni la hora, recuerdo que pensé. No os daría ni que la mierda huele a hostias. La noche va pasando muy lentamente. Enfermeras, médicos y agentes. Sigo asustada, pero estoy tan enfadada y de tan mala leche como asustada. Los detectives entran y salen. Cuando no hay nadie más que ellos, siguen con sus amenazas y golpes. Thank you.

decido pedirle que se ponga en contacto con mi gente la próxima vez que venga. Tal vez se enrolle, es mi mejor apuesta. El guardia hace tiempo que se ha ido. Me adormezco durante un rato. Cuando me despierto, una enfermera y un sacerdote están al pie, a mi lado. El sacerdote musita y parece que me frota algo sobre la frente. Al principio no comprendo lo que hace. Luego me doy cuenta. La extrema unción. La extrema unción es para personas que están a punto de morir. ¡Fuera! Digo en voz alta. No tengo fuerzas para decir nada más. Pero sé que no quiero la extrema unción de nadie. No me voy a morir. E incluso si me muero no voy a ser una hipócrita. Vuelve otra vez la enfermera negra y comienza de nuevo con las preguntas. Antes de que se meta a tope con el tema, le hago una señal para que se acerque. No hay nadie más. Le pido que se ponga en contacto con mi abogada, que es mi tía. Le doy mi nombre y le pido que haga la llamada ella misma. Le cuesta entenderme y no hace más que decirme que repita mi nombre. Apenas puedo hablar y cada vez que me pide que repita me dan ganas de gritar. Luego se me ocurre que el nombre de Asata le resulta totalmente desconocido. Probablemente nunca lo ha oído antes. Así que le doy mi nombre de esclava. Luego le doy el número de teléfono y ella se marcha corriendo. 2 minutos más tarde, los detectives caen sobre mí como moscas sobre la miel. Me amenazan y me ruegan, razonan conmigo y me ofrecen la luna. Me lanzan pregunta tras pregunta, están cada vez más desatados. Uno hace de poli bueno que trata de salvarme del poli malo, solo con que yo coopere. Me siento cansada y su numerito me cansa todavía más. Puedo ver el agotamiento en sus rostros. La noche entera se me está cayendo encima. Sus voces comienzan a sonar lejanas. Ya no puedo soportarlo, que se vayan al infierno. Yo me voy a dormir, esta vez me voy de verdad. Cuando me despierto, la camilla se está moviendo. Un poco después llegamos a la zona del hospital dedicada a cuidados intensivos. El sitio está lleno de enfermeras, me encanta. Todo lo que quiero es dormir. Pronto me quedo dormida de nuevo. Vuelvo a despertarme y es el día siguiente. Los médicos hacen sus rondas. Uno de ellos, un interno creo, es muy amable conmigo. Me examinan y pasan el resto de la mañana haciéndome analíticas, placas de rayos X, electrocardiogramas, etcétera, etcétera. Pronto me entero de que me van a trasladar de nuevo. También me entero de que estoy en el hospital del condado de Middlesex. Oigo hablar a las enfermeras. Se alegran de que me trasladen porque los policías las están volviendo locas. Cuando vienen a trasladarme, parece un desfile de la policía. Las habitaciones a las que me llevan se llaman la Suite Johnson. No puedo creerlo. Nunca me imaginé que los hospitales tuvieran habitaciones así. Hay un salón, una enorme habitación completamente equipada para uso hospitalario, donde me mantienen a mí. Un estudio, una cocina, un baño completo y otro cuarto pequeño de cuya función nunca llegaré a enterarme. Me pasan a la cama y me esposan una de las piernas a las barras laterales. No hago más que mirar a mi alrededor. Es un sitio elegante y está destinado claramente a la gente rica. Probablemente soy la primera persona negra que ha estado en esta habitación. Y la única razón por la que me han traído es por seguridad. Han sellado las puertas y no puede entrar nadie, excepto por la sala de al lado, donde se han emplazado 3 policías estatales, 2 de los habituales y 1 sargento. La radio de la policía en el cuarto no hace más que cacarear todo el día. Una carga de coloreados de aspecto sospechoso en un coupé blanco marca Ford. Una negrata de aspecto sospechoso camina hacia cerca del hospital, lleva chaqueta azul y zapatillas deportivas. No se habla de ninguna persona blanca de aspecto sospechoso. escuchando a los policías hablar en el cuarto al lado y por la radio, me entero de que el hospital está a rebosar de agentes de la policía estatal. Parecen creer que alguien va a intentar sacarme por la fuerza. Me siento mejor. El Demerol me hace volar un poco y hace que me sea más fácil estar tumbada en esa posición torcida a la que me obliga la esposa en la pierna. Poco más tarde, ese mismo día, vuelve a comenzar. Detectives y más detectives, preguntas y más preguntas. Esta vez son distintas. Ahora quieren saber sobre el Ejército Negro de Liberación, cómo es de grande, en qué ciudades tiene implantación, quién pertenece a él, etcétera, etcétera. Pero el objetivo principal de sus preguntas gira en torno al tipo que se escapó. Yo estoy encantada, me imagino que Sundiata está a salvo en algún sitio, dejando que el tema se enfríe. Peaceful and loving. Ahora tienen más cuidado con cómo y dónde me golpean. Supongo que no quieren que queden marcas. Uno me mete los dedos en los ojos. no sé qué tendrán las, pero sea lo que sea, escuece de la leche. Creo que me voy a quedar ciega para siempre. Dice que lo va a seguir haciendo hasta que me quede completamente ciega. Cierro los ojos y aprieto todo lo que puedo. Me sigue golpeando algunas veces más. Parte de la sustancia se me mete en los ojos a pesar de todo. Las lágrimas me caen por la cara y siento que se me estalla la cabeza. Me parece que va a seguir, pero empieza a maldecirme poniéndome de puta negra para arriba. Por fin, él y los demás se van. En esos primeros días viene a examinarme un médico blanco. Se porta de manera muy amable. Es encantador. Me mira despacio mientras no deja de mantener una conversación cordial. Me pregunto qué tipo de especialista es, pues no lo he visto antes y sé que no es uno de los habituales. Dice que sabe lo mal que me debo sentir y hace muchos aspavientos por el hecho de que me hayan esposado a la cama. No deja de hablar y, en un momento dado, acerca una silla a la cama. Luego empieza a hacerme pequeñas preguntas amistosas. La conversación va más o menos así. Esos tipos de la autopista de peaje son duros. Te ponen una multa en cuanto te meneas. Yo cojo esa carretera a diario. ¿Tú vives en New Jersey? Yo vivo en Newark. ¿Lo conoces? Te debes de sentir muy sola aquí. Ah, apuesto a que necesitas a alguien con quien hablar. Yo hice medicina en New York. Tú eres de ahí, ¿verdad? Me entran las sospechas y no le digo nada. Le digo que quiero dormirme y se va. Nunca lo volví a ver, pero hasta el día de hoy estoy convencida de que era algún tipo de policía o agente del FBI. Al tercer o cuarto día, casi todos mis problemas se acaban. Bueno, no del todo, pero la parte de mis problemas que tiene que ver con puñetazos, empujones, golpes, etc., se acaba. Me ayudó una enfermera con acento alemán. Era una de las del turno de la mañana. Muy profesional y exigente hasta el punto de que podía ser un coñazo, pero me salvó la vida. Fue ella la que protestó primero por lo apretado de la esposa que tenía en la pierna que había empezado a hincharse. Y ella insistió en que la aflojaran y en que se cubriera la esposa con gasa. Por supuesto, en cuanto se dio la vuelta la volvieron a apretar, pero la gasa ayudó un poco. Por lo poco que decía y por lo que hacía, me di cuenta de que sabía lo que estaba ocurriendo. Una mañana vino como de costumbre y cuando terminó su rutina habitual, alcanzó por detrás de la cama, tiró de algo y me pasó un botón eléctrico de llamada unido a un cable. Si me necesita a mí o necesita algo de las enfermeras, apriete este botón, me dijo. No tenga miedo de usarlo, añadió lanzándome una mirada de complicidad. Me dieron ganas de besarla. Más tarde, cuando volví al cuarto después de que los agentes se dieran cuenta de que yo tenía el botón, uno entró detrás de ella. ¿No hay forma de desconectar eso?, preguntó. ¿Puede que le haga daño a alguien o que se haga daño a sí misma? No, contestó. No hay forma de quitarlo. Si se arranca, no hará más que sonar en la zona de las enfermeras. La paciente tiene dificultades para respirar y lo necesita. ¡De puta madre!, pensé. A partir de entonces, en cuanto la policía se me acercaba a un metro de la cama, le daba el botón. Al final, acabaron renunciando a la idea de darme una paliza y se contentaron con amenazas y otro tipo de acoso. Les ponía mucho colocarse en la puerta y apuntarme con sus armas. Cada día era mi último día en la tierra. Cada noche era mi última noche. Al cabo, me fui acostumbrando. Me hice inmune. A veces amartillaban una pistola que yo no sabía que no estaba cargada. Soltaban un largo discurso exaltado y apretaban el gatillo. Otras veces, me invitaban a jugar a la ruleta rusa. Todos me mostraban un odio brutal. Eran policías estatales y yo estaba acusada de matar a uno de ellos. Cada día había tres turnos de policías. Cuando se cambiaban, los dos policías saludaban al sargento. Algunos hacían el saludo militar, pero otros saludaban al modo de los nazis en Alemania. Levantaban el brazo ante sí y daban un taconazo. No me lo podía creer. Un día uno de ellos entró en mi cuarto y me soltó un rollo sobre cómo él había combatido en la Segunda Guerra Mundial en el lado equivocado. Seguía y seguía y no me cabía ninguna duda de que creía todo lo que estaba diciendo. Hablaba de lo jodido que está el mundo, de cómo la gente decente no puede caminar por la calle. Decía que si hubiera ganado Hitler, el mundo no estaría tan mal como estaba hoy, que los putos negros como yo, que los negros de mierda no andarían por ahí matando a policías estatales de Nueva Jersey. Y siguió diciendo que la raza blanca lo había inventado todo porque eran muy inteligentes y trabajaban duro, mientras que las otras razas solo querían amotinarse y usar el terrorismo para apoderarse de todo lo que la raza blanca le había costado tanto adquirir. Me costó muchísimo no abrir la boca. Hablaba de imperios, el romano, el griego, el español, el británico. Me dijo que la gente blanca creaba imperios porque eran más civilizados que el resto del mundo. Los blancos crearon el ballet, la ópera y la sinfonía. ¿Has oído alguna vez que algún negro haya escrito una sinfonía?, me preguntó. Cada día me soltaba un discurso sobre el nazismo. Otras veces se unían otros nazis. Le pregunté si había muchos nazis en la policía estatal, pero simplemente se rió y siguió hablando. Cuando estaba en el partido de las Panteras Negras, solíamos llamar a la policía cerdos fascistas, pero yo les llamaba fascistas, no porque creyera que fueran nazis, sino por la forma en que actuaban en nuestras comunidades. por muchas veces que les hubiera llamado fascistas, me impactó la verdad de mi propia retórica. Luego me enteré de que el cuerpo de la Policía Estatal de Nueva Jersey fue fundado por un alemán, que los uniformes se habían hecho tomando como modelo algún uniforme alemán, muy similares a los que lleva la policía de Sudáfrica y que son famosos por parar a los negros, hispanos y hombres de pelo largo en el peaje y darles palizas, acosarlos y detenerlos. Los nazis encabezaban la campaña de acoso contra mí, escupían en mi comida y bajaban el termostato de la habitación hasta que me moría de frío. Durante un tiempo su campaña se centró en impedirme dormir. No hacían más que dar golpes en el suelo con los pies, cantar durante toda la noche, jugar con sus armas, gritar, etc. Yo se lo contaba a las enfermeras, pero no sirvió de nada. Yo podía encajar todo lo que me hacían, pero ¿durante cuánto tiempo podría prolongarse aquello? No había tenido noticias del mundo exterior y ni siquiera sabía si alguien estaba al corriente de dónde estaba o de si estaba viva o muerta. Me sentía mejor del pecho, pero seguía teniendo muchas dificultades para respirar. Me parecía que ya no necesitaba cirugía, pero no estaba segura de si era por los analgésicos que me habían dado o porque de verdad me estaba poniendo mejor. Cada día les pedía que llamaran a mi abogado y cada día me decían que lo habían intentado pero que no contestaba a nadie. Sabía que era mentira porque Evelyn tenía un contestador. Cada día les pedía que llamaran a mi familia. La respuesta a esto era normalmente obscena. ¡Ah! Así que tienes familia, ¿no? ¿Y tu madre es una puta negra como tú? En este hospital no aceptamos negritos de mierda. Y seguían insultándome y diciendo cosas de mi familia hasta que encontraban otra cosa con la que distraerse. Quien quiera que dijese que le faltaba la falta de noticias es una buena noticia, tenía que estar como una cabra. Bueno, hubo noticias, pero no eran buenas. Me contaron que habían detenido a Sundiata. Al principio no les creí, pero se les veía tan desenvueltos y arrogantes que me di cuenta de que había pasado algo. Tenemos a tu amigo, me dijeron, y está cantando como un pajarito. Sí, sí, está cantando como un pájaro y te está echando toda la culpa a ti. Menos mal que no sabía de qué color llevas las bragas, porque si no, nos hubiera contado hasta eso. Ya sabemos de dónde veníais, ya sabemos a dónde ibais, ya sabíamos que os parasteis en una cafetería, Howard Johnson. Hasta nos ha contado lo que pedisteis, Jack, y que a ti te encantan las patatas fritas. ¿Cómo? Pensé. ¿Cómo han podido enterarse de eso? Luego me acordé de que habíamos comprado patatas fritas en un Howard Johnson en el peaje. A lo mejor alguien me vio y se acordaba. Sí, Clark Squire nos ha contado que cogiste la pistola de la gente y le pegaste un tiro en la cabeza. Pero claro, tú no harías una cosa así. ¿A que no? Bueno, Joanne, estás metida en un buen lío. Si yo fuera tú, no dejaría que se saliera con la suya. Es una cosa muy baja echarle todas las culpas a una mujer. Te propongo un trato. Tú nos cuentas todo lo que pasó y te prometo que te trataremos con indulgencia. Es solo que no me gustaría verte metida en un asunto tan chungo. Eso es todo, ya sabes. Tal como están las cosas, tienes por delante un mogollón de tiempo en la cárcel si él testifica contra ti. Podría caerte cadena perpetua o hasta la silla eléctrica, pero todo lo que tienes que hacer es contarnos lo que pasó y nosotros nos ocuparemos de que no te caigan más de 2 años y que luego te puedas ir a tu casa. ¡Eres joven! No querrás pudrirte toda tu vida en la cárcel, ¿no? A lo mejor piensas que le debes algo a la causa. ¿Crees que él está pensando en la causa en este momento? No, no, está cantando de lo lindo, cargándote a ti con el mochuelo. Son todos iguales. Todos hablan de todo ese rollo sobre los negros, que es igualdad de derechos, que es derechos civiles, pero a la hora de la verdad, lo único que les importa es su propio pellejo.

jueves por la tarde. Me dejan hacer una llamada. No me lo puedo creer. Llamo a mi tía. No está. Me sale el contestador. No sé a quién más llamar. Los únicos abogados cuyos nombres conozco trabajaron en el caso de las 21 panteras. Los llamo al azar, no están, pero las secretarias prometen darles los mensajes. Me desilusiono, pero me siento mucho mejor que antes. Las cosas van mejor. Es viernes. Por el movimiento en la habitación de al lado me doy cuenta de que pasa algo. Voces y susurros, van y vienen, entran y salen, colocan una cosa, mueven otra. Se oye todo el rato la radio de la policía. ¿Qué pasará? Sea lo que sea, no puede ser muy malo, ¿verdad? Me dejan sola. Poco después entra una mujer policía, lleva un uniforme marrón y su placa dice Departamento del Sheriff. ¿Es negra o hispana? No lo sé exactamente, pero no es blanca. Luego entran más policías vestidos con uniformes similares al suyo y más policías. Son agentes de la policía estatal. Uno de ellos se desplaza hasta la puerta y se cuadra. En ese momento entran varios hombres de traje y tras ellos otro hombre con una máquina estenográfica. El honorable Joseph F. Bradshaw, juez del estado de Nueva Jersey, condado de Middlesex, todos de pie. Y en ese momento entra un juez con su ropón negro. Uno de los hombres de traje lee los cargos contra mí. Nos encontramos hoy aquí para la lectura del acta de acusación por los cargos que se le imputan por todo lo relacionado con el intercambio de disparos del día 2 de mayo de 1973. Le voy a leer los cargos contra usted y le dejaré copia de los mismos. Luego el juez le asesorará sobre la comparecencia y los derechos que le asisten. Se le acusa por la denuncia número 119977 presentada por el detective Taranto de la Policía Estatal de Nueva Jersey, por la cual el 2 de mayo de 1973, en el término municipalidad de la ciudad de East Brunswick, condado de Middlesex, se afirma que usted se resistió a un arresto legítimo que llevaba a cabo el agente de la policía estatal James Harper, disparó un arma de fuego peligrosa e hirió al mencionado agente para a continuación huir de la escena del incidente, lo que viola la ley estatal NJS 2A851. Se le acusa también por la denuncia número S119979, presentada por el sargento detective Taranto de la Policía Estatal de Nueva Jersey, quien alega que el 2 de mayo de 1973, en el término de la ciudad de East Brunswick, condado de Middlesex, usted cometió una agresión con lesiones contra el agente de la Policía Estatal de Nueva Jersey, James Harper, al dispararle, herirle y dejarle lisiado con un arma de fuego disparada en aquel momento y lugar por la acusada en violación de la ley estatal NJS 2A91. Sobre el segundo cargo, el susodicho agente alega que la acusada Joanne Deborah Sheismart, en el lugar y fecha mencionados más arriba, acosó al mencionado James Harper con intención de asesinarlo por medio del uso de una pistola en posesión de la acusada en ese momento y lugar, todo lo cual viola la ley estatal NJS 2A92. Otra acusación en el tercer cargo es que la mencionada acusada en el lugar y fecha ya mencionados cometió una agresión con lesiones contra un agente de la ley, a saber, James Harper, un agente jurado de la Policía Estatal de Nueva Jersey, contra el que disparó un arma de fuego y al que hirió, todo lo cual se halla en violación de la ley estatal NJS 2A94. Por la S119980 se le acusa de cometer el delito de homicidio con premeditación y alevosía al disparar y asesinar al agente del cuerpo de la Policía Estatal de Nueva Jersey, Werner Forrester, todo lo cual viola las leyes estatales NJS 2A1131 y NJS 2A8514. Se le acusa además por la denuncia S119981 presentada por el agente de la Policía Estatal, Sargento Taranto, de que en el día 2 de mayo de 1973, en la ciudad de East Brunswick, condado de Middlesex, causó o tuvo que ver con el asesinato con alevosía de James Coston, alias Saeed Shakur, al resistirse o tratar de evitar un arresto legítimo en ese momento y lugar que iba a ser efectuado por el agente de la estatal de Nueva Jersey, James Harper, todo lo cual contraviene a la ley estatal NJS 2A 113.2. Se le acusa por la denuncia S-119982 presentada por el sargento de la Policía Estatal, Luis Taranto, de que en el día 2 de mayo de 1973 en la ciudad de East Brunswick, condado de Middlesex, usted se hallaba en posesión de armas ilegales, en concreto una pistola automática marca Browning de 9 milímetros, una automática Browning de calibre .380, una pistola automática marca Yama calibre .38, número de serie 24831, todas sin haber obtenido el necesario permiso para llevarlas, en violación de la ley estatal NJS 2A 151.41A. Se le acusa además por la denuncia S-119983, por la cual el sargento detective Taranto declaró que el 2 de mayo de 1973 en la ciudad de East Brunswick, condado de Middlesex, usted arrebató por la fuerza a la agente de la policía estatal de New Jersey, Warner Forster, un revólver calibre .38 usando violencia, es decir, disparando y matando a dicho agente, lo que viola la ley estatal NJS 2A 141.1. El segundo cargo de dicha denuncia la acusa de cometer dicho acto mientras iba armada en violación de la ley estatal NJS 2A 151.5. Se le acusa por el sargento detective Taranto de la Policía Estatal en la denuncia S-1199-84, en la cual se afirma que el día 2 de mayo de 1973 en la ciudad de East Brunswick, en el condado de Middlesex, usted de forma ilegal e ilícita conspiró con James Constant, alias Said Shakur, y otro hombre de identidad desconocida para cometer el crimen del asesinato del mencionado agente Werner Forster, y que para llevar a cabo dicha conspiración ejecutó las siguientes acciones. Primera, que la mencionada acusada, Joan Deborah Chasmar, tenía en su posición una pistola con la que llevar a cabo los fines de la conspiración en el tiempo arriba mencionado y en el lugar arriba mencionado. Segundo, la acusada arriba mencionada, Joan Deborah Chasmar, de acuerdo con los arriba mencionados y en contubernio con ellos, atacó al agente James Harper y por otro lado descargó su arma sobre el mencionado agente James Harper con el intento de llevar a cabo los fines de la conspiración, hiriéndolo, mutilándolo o matándolo, todo lo cual viola las leyes estatales NJS 2A 98.1 y NJS 2A 113.1. Me da la sensación de que no va a parar jamás. La mitad de los cargos ni siquiera los entiendo. Interrumpo el procedimiento judicial. No tengo un abogado que me acompañe, protesto. Me gustaría disponer de un representante legal. Me ignoran y siguen leyendo. ¿Cómo se declara? Me preguntan. Me gustaría contar con un abogado. ¿No tengo derecho a la defensa? Eso no será necesario, afirma el juez con frialdad. Escriba que la acusada se declara no culpable. Y tan rápido como han entrado, la procesión se va. Más tarde, vuelve la misma mujer policía. Se mantiene rígidamente contra la pared. Su rostro es una máscara. Vaya, pienso. ¿Otro tribunal? ¿Qué van a hacer? ¿Condenarme sin un juicio justo aquí y ahora? Me imagino que me juzgan ahí en la cama sin abogado. Se abre la puerta. Es Evelyn, mi abogada y mi tía. Es la visión más bella del mundo. Me abraza y se sienta junto a mí como de costumbre y va al grano. Solo tengo 5 minutos. Me dijeron que no podía verte. He tenido que acudir a un juez y conseguir una orden judicial para poder visitarte. El juez solo nos ha concedido 5 minutos por cabeza. Tu madre y tu hermana están afuera, así que habla rápido. Alzamos la vista. Los policías están prácticamente encima de nosotros. Me gustaría hablar en privado con mi cliente, dice Evelyn. ¿Les importaría apartarse? Esto es inadmisible. Esto es una consulta entre abogado y cliente y según la Constitución tenemos derecho a la privacidad. Los policías se apartan unos centímetros. Le cuento a Evelyn sobre el juicio de opereta de por la mañana. Mi boca se mueve tan rápido que parece una de aquellas películas antiguas, solo que con voz. Por la expresión de su cara me doy cuenta de que tengo un aspecto horrible. ¿Cómo te tratan? Me pregunta. No me da tiempo contárselo todo, pero tengo que ponerle al día de lo que pasa. No sé qué más van a hacerme. Tengo que intentar que alguien les presione para que dejen de hacerlo. Le cuento una parte, pero lo peor no puedo decírselo. Tiene una expresión de gran pesadumbre y con cada cosa que le cuento le tiemblan las manos. Intenta hacer lo que puedas, le digo. Se ha acabado el tiempo. Se ha acabado el tiempo, señorita. Evelyn intenta protestar, pero no sirve. Tengo que hablar con mi cliente. No me han dado tiempo suficiente. Lo siento, señorita. Se ha acabado el tiempo. se le van acercando como si fueran a darle una paliza y luego se va. Me preparo para ver a mi madre y a mi hermana. Hace tanto tiempo que no las veo, no sé qué esperar. Entra mi madre, parece preocupada pero fuerte. Me besa. Me siento orgullosa de ti, dice. Sus palabras me envuelven tejiendo una cálida colcha de amor. Me siento tan contenta que casi no puedo contenerme. Mi madre está orgullosa de mí, me ama y está orgullosa de mí. Demasiado pronto se acaba el tiempo con mi madre. Entra mi hermana. Lleva el pelo recogido en un turbante y está muy pálida. En cuanto me ve, se pone a llorar. Le caen las lágrimas por las mejillas ya hinchadas. Me doy cuenta de que ha llorado mucho. Te quiero, dice simplemente. No hablamos mucho, pero en esos pocos minutos me siento muy cercana a ella. El tiempo se ha acabado otra vez. Y entonces se va. Me quedo ahí tumbada, llena de emoción. Todo esto es tan duro para mi familia. Están conmocionadas y tienen un aspecto vulnerable. Posiblemente esto es más duro para ellas que para mí. Ojalá pudiera hacer algo para hacerlas felices. De las nadie. Lo contra poder. Reggaetón o barbarie. Y aquí sudando, no hay nadie al mando. Sigue bailando, que el perreo va a cambiar de bando. Autotune para el pueblo. Que perrea un mundo nuevo. Viendo la agonía, tu ansia es la mía. Fight the power, amor por la vida. Dispárame autotune aunque no vea la herida. Mi bombo no perdona, mi caja no olvida. Y no, que mi rebe ya no baila sola. Y aunque me sigue faltando saliva, mientras nos siga el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. ¿Cómo es que dice? Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración. Entrena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. ¡La terrorista del sabor! Esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Esto trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría de la vida. En medio de la guerra de tanta maldad, indignados seguimos y perriamos sin parar. Y aunque aquí predomine el dios dinero, esto es dinero. habitación, en plena guerra, canciones de amor. Dos enfermeras negras fueron muy amables conmigo. Cuando estaban de turno, se esforzaban mucho por asegurarse de que yo estaba bien. Hacían muchas visitas a mi habitación, por lo que les estuve especialmente agradecida en aquellos primeros días. Si necesitas algo, toca el timbre, me decían con complicidad. Una noche, una de las enfermeras vino y me dio 3 libros. Yo ni siquiera había pensado en leer. Aquellos libros fueron un regalo de Dios. Estaban muy bien elegidos. Uno era un libro de poesía negra. Otro se titulaba Mujeres Negras en la América Blanca. Y el tercero era una novela, Siddhartha, de Hermann Hesse. Cuando me cansaba del abuso verbal de mis captores, lo acallaba leyendo poesía en voz alta, Invictus y Si debemos morir. Eran los poemas que leía normalmente. Los leía una y otra vez hasta estar segura de que los policías habían escuchado cada una de las palabras. Esos poemas eran mi mensaje para ellos. Cuando leí el libro sobre las mujeres negras, sentí el espíritu de todas aquellas hermanas que me nutría, que me hacía más fuerte. Las mujeres negras llevan desde el comienzo de los tiempos luchando y ayudándose unas a otras a sobrevivir a los embates de la vida. Y cuando leía Siddhartha me llenaba de paz. Me sentía en comunión con todas las cosas vivas. El mundo, a pesar de la opresión, es un lugar muy bello. Muy suavemente decía Om para mí misma, dejando que mis labios vibraran. Sentía los pájaros, el sol y los árboles. Me sentía unida a todas las fuerzas de la tierra que aman de verdad a las personas en comunión con todas las fuerzas revolucionarias del planeta. Definitivamente me estaba poniendo mejor. Incluso me quitaban las esposas de vez en cuando para que pudiera ir al baño dando saltitos con ayuda de una enfermera. Aún me sentía muy débil y cuando volvía, caía sobre la cama como si acabara de realizar la mayor de las hazañas físicas. Pero al menos, en ese momento, sabía lo que me pasaba. Durante aquellos primeros días, apenas podía preguntar y cuando lo hacía, actuaban como si mi estado fuera una información de alto secreto a la cual no tuviera derecho a acceder. Había recibido 3 disparos. Tenía una bala en el pecho, aún sigue ahí. Un pulmón herido y encharcado, una clavícula rota y un brazo paralizado con un daño aún no determinado en los nervios. No hacía más que preguntar si podría volver a usar la mano. 1 o 2 médicos dijeron claramente no. Los otros dijeron puede que sí, puede que no. De una forma o de otra, iba a sobrevivir. Historia. Tú moriste, yo lloré y seguí poniéndome de pie un poco más despacio y de forma mucho más letal. Hola, pues ya estamos de regreso. Morras, continúo. Pues no sé qué dio la lectura, yo creo que Silvia hizo una muy buena interpretación. Por acá ya nos comentaban que estaban muy atentos escuchando la lectura, que era un placer escucharla, que estaban viviendo ya la historia. Fue una muy buena cadencia a leer. Por acá Maybach, un saludo de las morras, momentos complicados y de reflexión. Gracias por darnos la oportunidad de conocer la vida de Asata. Y un saludo a Susana, a Karenina, a Malu por comentarnos y por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, pues ya hablamos en la transmisión pasada un poco sobre las problemáticas que permea todo esto que Asata toca alrededor de su vida. El racismo, el sistema policiaco, el sistema de justicia. No hay justicia para las personas negras, para las personas racializadas, para las personas latinas, para las disidencias. Y bueno, recordarles que en Radio Humedales nos están retransmitiendo algunos de los programas. Están ahorita retransmitiendo el que hicimos sobre Gloria Alzandúa, que habla justo también, ¿no?, del contexto chicano y de disidencias sexuales allá en el contexto chicano, también sobre racismo, y pues que viene muy acorde a lo que estamos viviendo ahora, pero que no es que suceda ahora, ¿no?, sino que pareciera que ahora, ahora con los medios pues también nos hacen ver una explosión de estos momentos, pero pues el racismo ha estado siempre. Y como decimos aquí en Morras, pues el racismo es la pandemia. Y creo que un poco de esto de ver a Asata, de escuchar a Asata, es también observar nuestros propios racismos en nuestros propios territorios. Y ver también no solo que el racismo es hacia las personas negras, sino también a la negritud, ¿no? O sea, que implica también negar la negritud en nuestras sociedades, en nuestros territorios, la música, la comida, la herencia africana, pues está también en todos lados y es negado también en muchas partes de Latinoamérica. También ya hablábamos en otro programa, ¿no?, sobre el cabello, por ejemplo, que a las niñas en Panamá, por ejemplo, en Colombia, les es negado traer su cabello afro en las escuelas, en los colegios. Y todo esto pues son leyes, son prácticas institucionalizadas y prácticas racistas que son legales, ¿no?, y que son también formas de violencia. Entonces eso, invitar a la reflexión, a observar qué otros racismos observamos en nuestro cotidiano, en nuestros territorios, también para los pueblos originarios, para las periferias también, ¿no? O sea, podemos observarlo creo que desde distintos ámbitos. Y bueno, pues este fue el primer capítulo. Esperemos que les haya gustado, que sigan sintonizándonos. El viernes continuamos con el segundo capítulo. Connie estará acompañándolos. Y bueno, pues yo les deseo una bonita noche. Me gustó acompañarlos. Muchas gracias por sus comentarios. Y nos vemos en el próximo programa. Como